Muy bien, yo no sé si ustedes han notado la gran diferencia entre los primeros tres capítulos de la carta de Efesios con el capítulo 4 y el capítulo 5 que ahora estamos estudiando. Una gran diferencia porque los primeros tres capítulos nos estaban hablando de pura teoría. Los primeros tres capítulos parecía una clase de teología, hablándonos sobre quién es Dios y sobre quiénes somos nosotros en Dios, afirmando nuestras vidas, haciéndonos entender que hemos sido comprados por Él, que Él ha pagado por nosotros, que somos redimidos por Él, que Él nos ha salvado, que Él ha pagado el precio por nosotros, que nos ama, que somos herederos suyos. Bueno, nos dijo todas estas extraordinarias promesas en los primeros tres capítulos. Pero a partir del capítulo 4, Pablo cambia todo ese mensaje y comienza a hablarnos ya no de teoría, ya no de teología, ya no de doctrina, sino que comienza a vernos tan práctico, increíblemente práctico. Comienza el capítulo 4 diciéndonos, ustedes ya no son como el mundo, así que ya no sigan viviendo como ellos. Dice, dejen de vivir como los otros gentiles, ¿se recuerdan ustedes? Dice, ya no pueden vivir como los otros gentiles, porque ellos, o sea, aquellos que no conocen a Dios, ellos andan en la vanidad de su mente, tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios. Su vida está destrozada y su vida es un desastre. No importa cuánto sonrían, su vida es un desastre. Porque no hay forma de tener vida, paz, gozo, plenitud, si no estamos en paz con Dios. Olvídese de la gente alrededor. Olvídese de la gente que lo rodea. Si no tenemos paz con Dios, no hay forma de vivir gozosa, plena, en paz. No hay forma de vivir. Entonces Pablo cambia el discurso y dice, para que ustedes tengan esa vida es muy simple. Dejen de seguir viviendo como vivían antes, porque ustedes ya no son los mismos de antes. Continuamos avanzando en eso y nos fue diciendo, la semana pasada el mensaje se hizo más fuerte, no mío ni de nosotros, sino de la Biblia. Vamos caminando verso a verso en ella. Y Pablo llega y nos dice, sean pues, ¿qué? ¿Imitadores de quién? Imitadores del pastor. ¿No lo leyeron? Todos estaríamos destrozados, ¿verdad? Dice, no dice sean imitadores de sus papás, no sean imitadores de sus abuelos, no sean imitadores del que sale en la tele, no sean imitadores de todas las cosas que el mundo hace. Dice, sean imitadores de Dios como hijos amados que son. ¿No es cierto que los hijos imitan a los padres? Mientras admiran a sus padres, los imitan. Eso pasa en la niñez. Cuando el niño está muy pequeño, ve a su padre y lo admira en todo lo que hace. Admira cómo habla, admira cómo camina, admira todo esto. Y entonces imita a su padre. Y la Biblia nos dice, ustedes que son hijos amados, imiten a su padre. Y nos decía tres cosas específicamente. ¿Cómo imitar a Dios? Nos decía la semana pasada. Anden, ¿se recuerdan ustedes? Andad en amor. ¿Andad en qué? Yo sé que se acuerdan, claro, pero están ahí ahorita dándole oportunidad a otro. Decía, andad en amor, andad en luz y andad en sabiduría. ¿Cómo ser imitadores de Dios? Andando en amor, andando en la luz, dejando las tinieblas, dejando de vivir en la oscuridad y andando en sabiduría, porque los días son malos. Pues hasta ahí llegamos la semana pasada. El mensaje de hoy, que lo hacemos dentro de un énfasis diferente, porque estamos rogando a Dios que nos enseñe a vivir como si el cielo estuviera en nuestras casas. Les voy a contar de dónde saqué esto. Un pastor, un gran predicador llamado Spurgeon, escribió esto. Él dijo, cuando un hogar se conduce, eso está ahí al final de los versículos, cuando un hogar se conduce de acuerdo con la palabra de Dios, se les podría pedir a los ángeles que se queden a vivir en ese hogar y no se encontrarían fuera de su medio ambiente. Si nosotros viviésemos en nuestros hogares de acuerdo a la palabra de Dios, Eso sería como tener el cielo en nuestra casa. Los ángeles se sentirían en ambiente. ¿Cuántos de nosotros vivimos en nuestros hogares gobernados por la palabra de Dios? Porque eso es todo lo que se necesita, tan fácil, ¿verdad? Solo necesitamos que la palabra gobierne nuestras casas y estamos hechos. Eso parece imposible, de hecho, parece difícil. Me sorprendió que ninguno de ustedes gritara amén. Algunos siempre están listos para algún amén y ahora nadie me gritó amén. Pero con la ayuda del Señor vamos a aprender que esto es posible. Es que nadie grita amén porque no lo creemos posible. Pero vamos a leer ahora en la palabra del Señor que es posible. Y si ustedes y yo permitimos que sea Dios quien gobierne nuestras casas, nosotros vamos a tener una transformación en nuestros hogares. Acompáñenme y leamos entonces Efesios capítulo 5, del versículo 18, vamos a leer esta mañana, hasta el versículo número 21. Efesios 5, del 18 al 21. A algunos les va a seguir hablando el Señor claro en la primera palabra. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, nadie toque al de la par, aunque le siente el olor ahora. Ah, hasta todos le dio. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, ¿cuándo? Siempre gracias. ¿Por qué? Por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21 dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Hay una crisis general en nuestras familias, todas las familias. Podría decir que no hay una sola familia acá que no haya atravesado o esté atravesando o esté pronto a atravesar algún tipo de crisis. Todos lo pasamos. Y yo creo de que aunque cuando uno está atravesando una crisis, si yo comienzo a atravesar una crisis en mi casa, fácilmente voy a encontrar quién es el problema. ¿Quién es el que tiene la culpa de los problemas que tienen en su casa? ¿Quién? ¿Verdad? Es Patty, todos ustedes lo saben. Y si Patty se levanta y tiene el micrófono ahora, diría: ustedes saben cuál es la causa de mis problemas, hermanos. Ese pastorcito, no es nada de lo que veis parado ustedes. Y dentro de algunos años nuestros problemas serán un tanto diferentes, porque ahora tenemos dos niñas que están muy pequeñas. Pero dentro de algunos años esa historia va a cambiar. Y voy a venir un día aquí y le voy a decir: hermano, estoy un gran problema en mi casa. Y mi problema, gracias a Dios, ya no es Patty. Las hijas de Patty, porque heredaron todo de ella. La culpa de los problemas en nuestras casas siempre la tiene la otra persona, ¿de acuerdo o no? Yo sabía que ahí se iba a encontrar amenes. Pero ¿sabes cuál es? Eso a la larga, muy en el fondo, nosotros sabemos que eso también es un engaño. Que parte del engaño en nuestra naturaleza y en nuestra forma de vivir es señalar a los demás por las culpas, para nosotros nunca reconocer lo que está mal. El verdadero problema, o el más grande problema en nuestras casas, y estoy hablando acá con todos nosotros que somos creyentes, y que Dios nos ayude. Por eso oraba al principio: Señor, ayúdanos a que nuestra mente hoy sea renovada. El verdadero problema no es las otras personas, el verdadero problema es que sacamos a Dios de nuestras casas. El verdadero problema es que dejamos de ser gobernados por lo que la palabra dice y hemos sido nosotros quienes tomaron el gobierno de las casas nuestras. Yo soy el marido de esta casa, así es que aquí se hace lo que yo digo. Yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo comer lo que quiera, yo puedo comprar lo que quiera. El dinero lo puedo usar como me dé la gana, porque yo soy el que trabaja y yo soy el que se revienta. Eso dice cualquier hombre. Y todos los hombres que estaríamos alrededor le diríamos: eso es, hermano, así se habla, brother. Y las mujeres estarían sentadas del otro lado diciendo, no, que ese es un déspota, que es un allá, que es un aquí allá. Así es que como él es eso, yo ahora voy a comenzar a vivir mi vida y voy a comenzar a hacer locura y me voy a ir con mis amigas y voy a empezar a andar haciendo no sé qué y me voy a llenar de un montón de cosas y voy a acabármelo, le voy a acabar todo el pisto, le voy a topar las tarjetas y voy a irle no sé qué. Y todas las mujeres, ¿qué cree que le dirían? ¡Yeah! ¡Wow! Esa mujer es sabia, porque esa no se deja. Y si le vamos bajando a los hijos, ahí sería otro gran rollo. ¿Qué trato de decir? Nosotros nos convertimos en los hacedores de nuestras familias. Ese nunca fue el plan de Dios. Resolver las cosas a nuestra forma nunca fue el plan de Dios. Tan perfecto es Dios que nos dejó en su palabra hasta las instrucciones para cómo manejar nuestras casas. ¿No creen que es maravilloso el Dios que tenemos? No solo nos resuelve salvándonos, sacándonos de la condenación y del infierno, sino que además nos dice, yo te voy a enseñar cómo debes vivir. Pero tenemos nosotros que atrevernos a desafiar nuestra manera de pensar, como dice Romanos capítulo 12. Dice, no se apeguen, no se amolden a este mundo, no se amolden a este siglo, sino que transformen su manera de pensar. Cambien la manera en que piensan a través de renovar su mente. Renovar es saque lo viejo, renovar es lo que hace en algún momento del año. Tiene ropa nueva, saca la vieja y se pone la nueva. ¿Nunca les pasó con zapatos? Yo soy bien loco porque yo me quedo con unos zapatos, a mí no me los acabo casi nunca. Nunca me pasó, ni en el colegio. Me duraban los zapatos 5 años me tenían. Desde prepa hasta quinto grado me cambiaron zapatos mis papás. Porque no los rompía. Y entonces va ahí, pero cuando ya tiene unos zapatos nuevos, compra unos zapatos nuevos, se los mete y siente bien bonito y todo. ¿Les ha pasado alguna vez volverse a meter en los zapatos viejos que ya usaba hace un montón y se los vuelve a meter? Y no, ¿cómo se siente eso? ¿Verdad que feo? Y uno dice, ¿cómo es que andaba el pie tan cómodo acá si yo no me los quería quitar nunca? ¿Y cómo es que quedaba si esta cosa está toda floja y toda raro por dentro del zapato, el pie en el zapato? Esto debería de suceder en nuestra vida cristiana. Cuando venimos a Cristo, todos nosotros deberíamos venir dispuestos a decirle, Señor, aquí vengo, listo, haz lo que quieras hacer en mí. Renueva todo mi pensamiento, Señor. Cambia toda mi manera de pensar. Tengo un concepto del matrimonio. Cámbiamelo, Señor. Ponme tu concepto de matrimonio. Tengo un concepto de educación de hijos. Por favor, Señor, cámbiamelo y ayúdame a hacerlo de acuerdo a ti. Señor, tengo un concepto de cómo manejar mis finanzas. Por favor, ayúdame a aprender tu modelo y a vivir de acuerdo a tu modelo. ¿Me doy a entender? Y Dios es tan maravilloso que nos deja todo eso escrito. Ahora apenas vamos a ver la primera parte, pero es la fundamental. Y los próximos domingos vamos a aprender a desafiar nuestra mente, diciéndole a nuestra mente, estás equivocada, así no es como tenías que hacerlo. Dios tiene una manera de cómo hacerlo. Y con ayuda del Señor y nuestra voluntad hacia Él, creo que podremos cambiar nuestra forma de pensar. Ahora, esto sinceramente no suena tan sencillo. El cómo hacerlo, creo que no es sencillo. Pero Dios, solo quiero contarles rápido, no me quiero saltar esto porque sucedió algo tan especial. Fíjense que yo estaba agarrando el texto y iba repartiendo los temas que íbamos a tratar durante el mes. Y entonces programamos que durante todo junio íbamos a tratar estos temas de familia. Pero yo hice mal las cuentas porque creía que me quedó faltando un domingo de mayo. Y entonces en ese domingo que yo consideraba que me faltaba de mayo, yo tenía que haber tocado los versículos del 18 al 20 de Efesios 5. Y la semana pasada que me di cuenta de que ya no faltaban más domingos de mayo, dije, la regué, me quedó fuera el tema de ser llenos del Espíritu. Entonces eso lo vamos a hablar, dije, hasta julio. Todo junio hablamos de la familia porque ya lo habíamos anunciado. Y en julio vamos a hablar de los versículos 18 al 21. Me voy a saltar esos versículos. Pero cuando en la semana comienzo a leer la Biblia, me empiezo a dar cuenta, primero, que yo creí que ya había avanzado y crecido, pero sigo, me di cuenta que sigo siendo tan burro como siempre. Porque yo había saltado, estaba considerando saltar algo que Dios no quería saltar. Dios nos dice en los versículos 18 al 20 la manera como podemos cumplir del 21 hasta el capítulo 6 y versículo 9. No se asuste que si ahorita no sabe de lo que se trata, pero las semanas que vienen, lo que vamos a hablar todas las siguientes semanas, sería imposible alcanzarlo en nuestras propias fuerzas. Esto es lo que necesito decir. Lo que viene de aquí y los próximos 4 domingos, es imposible que ustedes y yo lo logremos si es en mi naturaleza. Porque mi naturaleza está arraigada a este mundo, a las mañas de este mundo, al pecado, a las prácticas que este mundo tiene. Pero lo que el Señor nos enseña acá es la forma en la que podemos alcanzar todo lo que sigue. Y eso está contenido en estos versículos que ahora vamos a leer. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Es posible? ¿Es imposible hacerlo? No. Ve el versículo 18, por favor. Dice el versículo 18. ¿No qué? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, o en contraste. O sea, no se embriaguen con vino, no sirve de nada. Mejor sean llenos del Espíritu Santo. Cuando, voy a decir algo que no debería decir porque algunos ya se estaban sintiendo tocados. Algunos vinieron y dijeron, Dios me habló en la prédica ya. Solo con el no os embriaguéis con vino ya sintieron que tuvieron su palabra del día. Pero acá no está hablando de un problema de alcoholismo. No está hablando de un problema social este texto. No está diciendo no se emborrachen porque van a terminar mal. Parte del sentido en el que Pablo está diciendo no se embriaguen con vino es porque algunas religiones paganas de la época bíblica consideraban que para poder encontrar a sus dioses, que verdaderamente no existían porque no hay otro Dios fuera del Dios verdadero, pero ellos decían para poder encontrarse con Dios, llegaban a algunos lugares y decían, ¿ustedes quieren encontrar al Dios que nosotros predicamos? Tómese esta copita, hermano. Creería que ya no hay de esas iglesias si quieren andar buscando. Pero decía, tómese esta copita, mire. Y empezaban a emborrachar a la gente. Y la gente en su borrachera encontraba a Dios. Era tan extremo esto que los arqueólogos han encontrado lugares en los que habían, todavía habían señales que en estos templos la gente se emborrachaba. Y después que se habían emborrachado mucho, iban y vomitaban para poderse seguir emborrachando y seguir encontrando a Dios. Y entonces su manera de encontrar, claro, como lo que el vino, el alcohol provoca en la vida de las personas. Están emborrachos y empiezan a encontrar, se alegran, se divierten, dicen cosas que no dirían, cuerdos, ven cosas, se sienten libres de sus problemas. Se sienten liberados de sus crisis, se les olvida todo por un rato. El problema es que no dura para siempre. Y por eso dice, no se embriaguen con vino. Si creen que necesitan el vino para todo lo que deben hacer, están equivocados. El vino no se los va a dar. El gran problema del vino es que tiene disolución, se va a deshacer, no trae resultados, no funciona. Todo el que ha pasado y ha luchado contra una adicción al alcohol, lo sabe, no le deja nada bueno. Nadie se siente mejor, puede sentirse mucho mejor mientras se lo está tomando, pero eso solo dura por un momento y cuando todo se acaba, ya no hay nada. Los problemas volvieron y ahora más grandes. Las situaciones volvieron, pierde la familia, pierde las amistades, rompe su entendimiento, deja de hacer las cosas sabiamente. Se equivoca demasiado. Así que lo que Pablo está diciendo en este versículo es algo como, para hacer lo que voy a describirles, les dice Pablo a continuación, de acuerdo al mundo deberían estar bien borrachos, porque lo contrario no hay forma de tragarse este paso tan amargo. Pero Pablo dice, hay otra manera de hacerlo. Dejen de pensar que es el vino o el alcohol el que los va a ayudar. Solamente sean llenos del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla acá de la de que el, no sembréis un vino porque hay disolución, la palabra que utiliza es una palabra, es la misma palabra que se utiliza en la historia del hijo pródigo, cuando dice que el hijo pródigo se fue allá a vivir lejos, en una provincia lejana, y dice, y desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esa palabra perdidamente es exactamente la misma que se utiliza acá cuando dice que ahí el vino tiene disolución. Es una pérdida. Solo trae desgracia. Solo trae frustración. No da nada, no llena nada. Ese es el medio del mundo para escapar de la realidad. Dice la Biblia, hagan mejor algo. Sean llenos del Espíritu Santo. Antes bien, dice, sean llenos del Espíritu Santo. En esto necesito detenerme un poco porque es la base. Todos nosotros necesitamos entender esto. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? La traducción, el verdadero significado de esto, lo que está diciendo es, estén constantemente llenándose. Sean llenos, no da esta idea de un vasito que tiene ahí y lo llena hasta que se sature y ya, sino que es una constante fuente, debe de mantenerse siempre lleno. El Espíritu Santo habita dentro de cada creyente. Todos los que están acá y en algún momento de su vida le han entregado su vida a Jesús, tienen el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Hemos sido bautizados por Él. Cuando venimos a Cristo, Él bautiza nuestras vidas. No hay un mandato de bautícense, sean bautizados con el Espíritu Santo, porque eso es un evento automático. Cristo viene a mi vida y soy bautizado en el Espíritu Santo. Pero hay un mandato que es este, y el mandato es sean llenos. La llenura es un mandato que está sobre nosotros. Y lo interesante de esto es lo que significa. Y saben ustedes que hay tres figuras, y solo les voy a mencionar, me voy a detener en la que considero más importante, pero hay tres imágenes con las cuales podemos entender muy bien a lo que se refiere cuando dice que seamos llenos del Espíritu Santo. Una de ellas es un barco, y dentro del viento que llenaba, ¿se recuerdan ustedes que ponen esas velas en los barcos? ¿Han visto ustedes un barco, una lancha? Un barco así con unas velas, y entonces cuando el viento golpea sobre esas velas, hace que la embarcación se mueva y sea arrastrada. Solo es por eso. Conocen muy bien el viento, saben hacia dónde irla colocando para que el viento la golpee y el viento la vaya arrastrando y la vaya moviendo en la dirección que el viento dicta. Esa es una de las figuras que se utiliza para decir sean llenos. Ese movimiento, esa inspiración, como la inspiración que recibieron los escritores bíblicos. La Biblia, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros, y esos 66 libros fueron escritos aproximadamente por un grupo de 40 hombres. Esos 40 hombres, es una cosa extraordinaria la Biblia. 40 hombres estaban ahí metidos en eso, y estos, cada uno de ellos, la gran mayoría no se conoció entre sí, vivieron en épocas diferentes, tenían trabajos diferentes, trasfondos diferentes, formas de vivir diferentes, prácticas y costumbres de vivir diferentes, una cultura diferente entre muchos de ellos. Unos eran reyes, otros eran pescadores, unos eran gente valiosísima, importante en la sociedad, otros no eran nada ni nadie, otros eran despreciados y marginados. ¿Y qué hace que la Biblia tenga todo este valor y toda ella sea útil para nosotros? Si usted hubiera conocido a algunos de los escritores de la Biblia, usted no la leería. Si es que voy a andar leyendo yo lo que escribió este semejante vago, feo, chuco. ¿Qué es el valor que tiene? Que toda ella fue inspirada por Dios. Escribieron esos hombres, cada uno de ellos, pero la inspiración, lo que escribían, lo escribían por Dios, como el de la vela en la embarcación, un soplo que lo mueve. Hay otra figura que se utiliza para hacer entender esto, Y es a esta que alude al concepto de empapar o de impregnar algo. El otro día Hugo estaba cocinando y estaba haciendo una carne bien rica. Pruébenla, pregúntenle dónde va a poner el negocio. Y le piden. Y entonces estaba haciéndola. Y cuando estábamos ahí viendo, estaba ahí pegado a él, viendo lo que estaba haciendo. Y entonces le digo, fuimos al súper para comprar. Y entonces, además de la carne, era, ¿y qué vas a comprar? Y dice, sal. Y dije, pero, ¿y todo lo demás? Yo imagino que lleva todo lo demás. Y dice, no, solo sal. Y dije, no, yo voy a hablar con don Danilo que le enseñe, pero eso no está bien hecho. ¿Cómo que solo sal? Pero queda tan rica. La sal la pone sobre una carne y no es cierto que le cambia todo el sentido. Se impregna. Y no importa, no la llenó, o sea, no es que la revolvió en sal. Apenas le echó, le puso, ya, y la pone a asar. Y toma un sabor tan rico porque se impregna toda. Cuando la Biblia habla acá de ser llenos, de alguna manera se está refiriendo a esto, a dar un sazón diferente, a dar un sabor diferente a través de ser llenos del Espíritu Santo. Pero hay otra figura que es la que yo más... La que más me gusta y que creo que tiene mayor sentido para lo que estamos hablando, en la cual se refiere a que sed llenos del Espíritu significa deje que Él controle su vida, tome toda su vida. Y esto creo que lo podemos comprender muy bien. Hay algunos momentos en que nuestras vidas son tomadas por cosas. Por ejemplo, la Biblia habla de diferentes casos en los que a veces somos llenos, por ejemplo, de tristeza. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha expresado, estoy lleno de tristeza? Estoy triste, muy triste. ¿Han estado tristes, pero muy, muy tristes alguna vez? La muerte de un ser querido, por ejemplo, nos embarga, toma control de nosotros. No importa que le pongan enfrente al mejor payaso del mundo, usted está, no levanta. Y le ponen los programas que toda la vida le gusta ver y se divierte con ellos. Y usted lo ve y se lo... Man, está controlado por la tristeza. No hay forma de que salga de esa situación. Es tomado por ella. Esta quizás sea más fácil de entender para algunos de ustedes. Hay momentos en que somos controlados por la ira. ¿No es cierto? Una persona llena de ira no piensa. Es, con cariño lo digo, pero es una bestia, un animal enojado. Pero no me refiero a ese enojado de que esté enojado con la esposa y solo no se ven y se hacen malas caras. Me refiero a este a momento en el que estamos totalmente capturados por eso, que no entiende nada. Hace unas semanas alguien me enseñó un video que era aquí por Multiplaza y me lo enseñaron. Me dijeron, mira, no voy a ser de tu iglesia. Porque se habían bajado dos de los carros a pelearse. Y cuando lo estábamos viendo decíamos, ¿cómo habrá sido eso? ¿Cómo habrá sido eso? Y ustedes saben cómo pasa eso. Probablemente uno se le atravesó al otro, le pitó. Y el otro, se adelantaron un poco más. Y el otro, también. Y empezaron a gritar, a gritar, a gritar. Y entonces vino uno, le pitó al otro. Y el otro... ¿Qué? Pues, pipi. Y se arma todo el gran rollo. Hasta que viene y alguno de los dos agarra valor y dice, bájate pues. Y el otro bruto, me bajo. Y mire, yo lo he ampliado y decía, que no voy a hacer. Pensando en algunos de ustedes que revientan así a veces, que no voy a hacer ninguno. Y dejan los carros parqueados a media calle y se bajan decentemente a la acera, vamos allá afuera a pelear pues. Y se bajan a pelear. ¿Usted qué cree? Que cuando lleguen a la casa, no en ese rato están elevadísimos, controlados por la ira. ¿Pues usted qué cree? Que la otra semana, el siguiente día, cuando lo ven por todas las redes sociales y todo el mundo está hablando y comentando eso, ¿usted cree que no se llena de vergüenza? Diciendo, ¿qué estaba pensando? ¿Nunca se discutieron ustedes con alguien o se pelearon con alguien y en la pelea empezaron a decir, ofender, quizás hasta golpear? Y después llega un momento en que solo se queda y dice, ¿qué hice? ¡Qué pena! ¿Cómo yo pude ser capaz de decirle a este ser que amo todas las cosas que le dije? ¿Cómo se planta con el hombre que duerme o que ha dormido por las últimas 10,000 noches de todo este tiempo? Y puede decir todo eso o hacer todo eso. ¿Sabe por qué? Porque somos controlados por algo. Ira. Cuando la lascivia captura nuestra mente, una persona es capaz de hacer cosas horribles que después cuando viene y lo piensa, dice, ¿qué? Yo hice todo eso. Porque es tomada, o sea, es totalmente capturada, atrapada por un sentimiento, por un pensamiento. Así pasa con el temor. El temor nos captura a veces y la gente se paraliza con el miedo. Yo he visto personas paradas enfrente de un grupo de gente, un público, y son atrapadas por temor y se quedan. Y ya, lloran y se bajan. Ya no hay nada que decir porque el miedo, el temor, de, no sé, lo captura. ¿Cómo creen ustedes que sería de extraordinario si ustedes y yo fuésemos controlados de esa misma manera por el Espíritu Santo, que es Dios? Que el Espíritu Santo tome nuestras vidas y dejemos de pensar nosotros, de hablar nosotros, de resolver nosotros, de actuar en nuestras fuerzas y medios, y le permitamos que sea Él el que lo haga. ¿Cómo creen ustedes que sería en nuestras casas si todos los que habitamos ese hogar fuésemos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo cree que se hablarían? ¿Cómo cree que nos trataríamos? ¿Cómo cree que viviríamos nuestra forma de relacionarnos? Leí algo que me pareció súper lindo. Decía, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo puede compararse con un guante. Hasta que el guante por sí solo no puede hacer nada. Está ahí, un guante. Nada. Pero cuando la mano suya se mete en el guante, ese guante cobra vida. Ese guante se mueve, agarra, saluda, se hace útil, comienza a tocar cosas, mueve de aquí para allá algo. Pero por sí solo el guante es inútil. No importa lo lindo que sea y lo caro que sea, no importa lo bien que se vea, no importa si sea oscuro o claro, es un guante inútil mientras no tiene una mano dentro. Y los creyentes deberíamos comprender de una vez por todas que nuestra nueva naturaleza es como un guante si tratamos de manejarla nosotros. El guante no puede decir, hey, levántenme, llévenme a traer la pelota que está allá. El guante no puede hacer eso. El guante por sí solo es inútil hasta que es tomado por una mano. Y con la mano dentro de él puede hacer todas las cosas que la mano quiera, no las que el guante quiera, que la mano quiera. Nosotros somos como un guante. El Espíritu Santo es esa mano que nos toma. Y en el momento en que permitimos ser llenos del Espíritu Santo, nuestra vida cristiana comienza a cobrar tanto sentido. Empezamos por fin a hablar como deberíamos. Empezamos por fin a tratar como deberíamos. Empezamos por fin a ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no el nuestro. ¿Cuánto daño ustedes y yo nos hemos hecho a nosotros mismos? ¿Cuánto daño mis decisiones me han hecho a mí? Porque yo decidí vivir como un guante que se trataba de aventar solo, de hacer solo, sin poder permitirle a Él que me llene y que sea Él quien me dirija y quien me controle. Ahora, ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué trae como consecuencias? De acuerdo a lo que el versículo nos habla acá, estos versículos nos hablan, acá dice el 18, el anterior. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, no sirve el embriagarse de nada. Contrario a eso, dejen. De hecho, el embriagarse Lo que le hace a una persona es perder el control, ¿cierto o no? Un bolo que anda por la calle, está borracho por la calle, no tiene control sobre sí mismo. Lo vio caminar, él quiere ir recto. De hecho, él cree que va recto. El problema es que le jalan la acera. Le van jalando la calle, el pobre va recto y ahí va, y ya voy para allá. Y él quiere llegar, pero él no está en control de su vida. Él no está en control de su cuerpo. El alcohol tomó toda su vida. Entonces dice, no se embriaguen en vino, porque eso no les dará nada que resulte productivo. Al contrario. Antes bien, en vez de eso, sean llenos del Espíritu Santo. Y miren cuál es el resultado de ser llenos del Espíritu Santo, como para que usted pueda medir acá qué tan lleno está hoy. Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Todo el mundo pensaría que una vida llena del Espíritu Santo, no les voy a preguntar ahora por tiempo, pero si les preguntara, ¿cómo creen ustedes que es una vida llena del Espíritu Santo? Todos me hablarían acá de cosas sobrenaturales. Y la razón es todos esos shows que vemos en la televisión. Que la gente dice, sé lleno del Espíritu Santo. Y cuando le dice, sé lleno del Espíritu Santo, salen volando como que son Batman o Superman. Y sale, y la televisión hasta en cámara lenta los pone que para abajo. Y me recuerdo que un tiempo aparecían unos que no tiraban a uno, tiraban a los montones. Que un estadio decía, el ala de allá arriba, los que están allá arriba, llenos. Y allá salía todo el mundo. Eso no es lo que dice la Biblia. No vamos a poner a debatir que lo que digan, lo que decimos. No necesito conocer sus argumentos o defender los míos. Eso no es lo que dice la Biblia. Es así de simple. No nos movemos por lo que la moda se mueve. No nos movemos por lo que las multitudes hacen. No nos movemos ni tan siquiera por lo que mueve a las multitudes. Porque claro que a todo el mundo le va a gustar eso. Si a mí también me gustaba ver a David Copperfield desapareciendo los aviones. Si eso es un espectáculo. Es entretenido. Pero no, eso no es lo que la Biblia dice. No, ni tan siquiera se menciona nada de eso acá. No dice, ¿y cuál es la evidencia de que son llenos del Espíritu Santo? Ah, que van a empezar a hablar todo el mundo en un montón de lenguas. Raba, raba, raba, raba, y todo el mundo hablando, y otros haciendo, y otros saltando, y otros les daba una gran cosa, y una tembladera. Un día estábamos en una iglesia, Dios mío, y una hermana, que yo les decía, no puede haber tenido menos de 75 años. Iba entrando caminando así, y de repente empieza la alabanza y empieza. Una que yo decía, Dios mío, ¿cómo hace? ¿Cómo lo puede hacer? Y cada uno tendrá sus maneras. Y no estoy señalándolo, tras criticarlo. Solamente estoy hablando de que lo que aquí me dice como evidencia de ser lleno del Espíritu Santo no es todas estas cosas de show y de todas estas cosas sobrenaturales que la gente pasa hablando. No es que le aparezcan cosas. Un tiempo aparecía y decía, le va a aparecer de las manos oro. Iba a aparecerle en las manos oro. Y yo decía, por favor, por favor. Nada. Acá dice, una persona llena del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que va, cómo se va a evidenciar? No es una fe que mueve montañas. No es un ponerse a decir y declaro y confieso y nada. Dice la evidencia. No es ningún tipo de éxtasis espiritual. La evidencia es simplemente tener un corazón que canta. No sabía de qué otra manera decir eso. Dice, ¿cuál va a ser la muestra de que su vida está llena del Espíritu? Hablando entre vosotros, salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, que es la evidencia en la vida de una persona llena del Espíritu Santo, un canto de alabanza y de gratitud a Dios constante, todo el tiempo, alabando y bendiciendo a Dios por sus bondades, por su misericordia, por lo que le da, por la familia, por todo lo que tiene a su alrededor. ¿Qué es esto de cantar? ¿O de qué otra manera? Yo decía, ¿qué es? Cantar es la verdad, lo que leo, pero podríamos, creo que, compararlo con gozo. Un gozo genuino. No el gozo que depende de las circunstancias. El mundo depende de un gozo que se basa en las circunstancias. Tengo dinero, estoy contento. Fechas de pago, todo el mundo viene contento al culto. Las fechas entre medio de pago, todo el mundo viene aquí orando, hermano, aquí pidiendo, y nada de gozo. Pero el gozo en nuestras vidas es una evidencia de Dios. Es una evidencia de que yo no estoy viendo las cosas desde mi perspectiva, sino que la veo desde su perspectiva. Y en su perspectiva hay algunos momentos en que necesito ser quebrantado, pero eso no me quita el gozo. Pablo decía, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cuando tengo, contento. Cuando no tengo, contento. Cuando estoy en una buena posición, contento. Y cuando no me toque estar en una buena posición, también contento. Cuando tengo todo lo que quiero, estoy feliz. Y cuando no tengo lo que quiero, también estoy feliz. ¿Cómo se puede vivir de esa manera? Cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Porque no vivimos por lo que nuestros ojos terrenales y carnales y mundanos ven, sino que vemos de acuerdo a como Dios lo ve. Y Dios, en mi pobreza, en mi riqueza, en mi abundancia o en mi escasez, en mi salud y en mi enfermedad, Dios sigue en control. En los días de paz en mi casa o en los días que mi casa parece un zoológico, Dios sigue en control. En los días en que todo marcha perfecto y en los días en que todo parece que viene contra mí, Dios sigue en control. Entonces, si el Espíritu Santo habita en mí, yo debo tener gozo siempre. La evidencia de Pablo es que dice, están siempre cantando, siempre alegres. Dice, lo hacen con salmos. Cuando se refiere a los salmos, se refiere a esos cantos, al Antiguo Testamento, a los salmos, que son canciones. Estaban siempre hablándolas, cantándolas, recitándolas entre ellos. Cuando hablaba de himno, se refiere a este tipo de alabanza, a totalmente enfocada en Dios. Un canto de exaltación completa a Dios. Yo amo los himnos. Por mí pasáramos cantando himnos todo el día y todos los cultos. Que amo los himnos porque son una total exaltación a Dios. En el himno un himno no se canta a sí mismo. Un himno se canta a Dios. Como el himno nacional. En el himno nacional usted no le canta, oh salvadoreños maravillosos. No, usted canta, saludemos la patria orgullosos, del hijo suyo poder. El himno es hacia alguien. Y los himnos son cantos hacia Dios. Y luego habla de los cantos espirituales, que es todo lo que cantamos en la iglesia. Cantamos himnos, cantamos cánticos espirituales. El cántico espiritual es aquello que brota del corazón de uno de nosotros a Dios. En gratitud, diciéndole, Señor, qué bueno eres. Como cantamos ahora, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, Señor. Son cánticos espirituales. Himno sería decirle, te lo amo, oh Dios. Cuán grande es Él. Esto es un himno, totalmente hacia Él. El cántico espiritual es aquel que nosotros levantamos, de nuestra voz sale hacia Él en gratitud, en celebración, en reconocimiento de su soberanía. Y dice que siempre estaban haciendo esto. Una de las evidencias de ser llenos del Espíritu Santo, de acuerdo a este versículo, es un corazón alegre, un corazón que canta. Un corazón que no está pensando cómo va a andar de entonado o no de entonado, que si va a andar saliéndole bien o no, que si va a llegar a la nota o no. Canta, siempre agradecido con Dios y siempre gozoso. Veamos el versículo 20, ¿cuál es la otra evidencia? Dice, dando siempre, ¿dando cuándo? No quiere decir cuando las cosas me favorecen, sino que siempre, gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En alguna ocasión leí en un libro algo que decía o definía el lugar. Decía que el hogar es el lugar donde mejor nos tratan. El hogar es un lugar, en el lugar en que mejor nos tratan y donde nosotros más nos quejamos. Y le puedo dar un segundo para que lo piensen y me digan si no es verdad. No debería haber un lugar en el planeta donde ustedes lo amen más que en su hogar. Pero tampoco hay un lugar del cual se queje más que ese hogar. En el hogar, todos nosotros hemos sido criados en una casa donde nos han amado. Pero nos quejamos de todo lo que está ahí. Tenemos alrededor nuestra familia, padres, hijos, abuelos, hermanos, que nos aman. Que como dicen ya, a la hora de las horas, son los que estarían por nosotros. Pero es de la gente de la que más nos quejamos. He oído hijos que dicen, en mi casa a mí nadie me habla, mis papás nunca me hablan. Solo me hablan para regañarme o para pedirme el reporte de las notas o para pedirme que vaya a hacer un mandado. Nunca más. He oído a matrimonios, los consejeros matrimoniales, todos los libros que tienen que ver con matrimonios, dicen el problema número uno que existe en todo matrimonio es que no se valoran el uno al otro. Tiene al esposo ahí, hace cosas extraordinarias, hace cosas muy buenas a favor, está siempre pendiente, está haciéndole cosas maravillosas, pero eso no lo nota la esposa. La esposa nota que, ay, como ronca. Ay, que me tiene harta. Y la esposa es una mujer fiel, es responsable, es prudente, es casi virtuosa. Pero el esposo solo está ahí y la ve, y cuando la ve no puede notar eso. Lo único que puede notar es, ¿cuánto gastas? Mira cómo estás. Mira lo que estás haciendo. Y entonces, aunque estamos, se supone, con las personas que más amamos y nos aman, es la gente a la que menos valoramos. ¿Sabe por qué suceden ambas cosas? El ejemplo que le estoy poniendo con los hijos o lo que le estoy hablando acerca de los matrimonios. Porque dejamos de ser agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se tomó un tiempo para decirle a Dios primeramente? Sinceramente, gracias por el esposo o la esposa que me has dado. Y nombrar todas las razones que tiene para dar gracias por eso. ¿Cuándo fue la última vez que tomó a sus hijos? O los hijos nos pusimos a dar gracias por nuestros padres. Y nos sentamos y comenzamos a decir, Señor, gracias. Señor, ¿cómo me han aguantado mis viejitos? Cuando la gente ya se va sintiendo bien grande, ya llama a los papás así como, mis viejitos. Señor, siempre han estado conmigo, gracias. Gracias porque nunca me faltó nada. Señor, gracias por todas estas libras que me han metido adentro. No vinieron por mí mismo. Señor, gracias por todo el cuidado. Cuando ya uno es papá y cuando ya uno ve todo el rollo que es. Cuando yo no tenía hija, yo decía, si esto debe ser lo más fácil, si a mi mamá no le costaba nunca nada andarme cuidando. Cuando uno tiene hijos, y tiene que andar en la noche despertándose, que está llorando la niña, ¡ah, la niña está llorando! Y allá parados con la pata y viendo, ¿respira o no respira? Y la mía, saber en qué trance estaba sin respirar un rato. Dice, no, llamémosle al doctor, doctor, doctor, no respira, no respira, no respira. Y después pensando, ¿y eso tuvieron que haberlo aguantado también mis papás? ¿Alguna vez dieron gracias porque alguien les aguantó eso? ¿Alguna vez dieron gracias porque alguien les anduvo cambiando esos pampers? No, ni pampers, eran diapers los que usaban con ustedes. ¡Guácala! ¡Peor! Y dígame si no es fácil para todos nosotros, lo más fácil del mundo, la persona con quien más fácil en el mundo nos podemos enojar es con nuestros papás. Claro, como sabemos cuánto me aman, como sé todo lo que pueden ser capaces de hacer por mí. Sí, ahí sí me atrevo a decirle, no, no, mamá, ya, mira, la, la. Ahí puedo soltarlo. Y viceversa. Si un hijo le pasa algo, el papá siente que se muere, y entonces, ¿por qué maltratarlo? ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a darle gracias a Dios por sus hijos? Aunque sean así. Señor, gracias por estar con vida. ¿Y si dejara de estar? ¿Y si el Señor se lo lleva? ¿Y si el Señor le quita a ese papá y a esa mamá que de tanto se queja? Y el Señor dice, tiene razón este, ¿cómo me lo frían al hijo? Ángel, traiga ese viejito, mucho molesta a mi hijo, ya, llévatelo al cielo ya. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que nos olvidamos de ser agradecidos. Nos olvidamos de vivir dándole gracias a Dios por la vida de cada persona a nuestro alrededor. Y por eso les decía hace un momento, es extraordinario, Dios tenía un plan para dejar escrito estos versículos justamente antes de empezar a entrar a tratar de familia. Porque la razón por la que nuestras familias dejaron de ser gobernadas por la palabra es que nosotros nos metimos y comenzamos a tener un pensamiento tan diferente al de Dios. Dios nos dice, da gracias por tu familia, da gracias por la gente a tu alrededor. Saben, este mundo es tan malo. Este mundo nos ha enfermado tanto. Este mundo nos ha hecho creer que el que tenga un papá, una mamá, un hermano, un hijo, un abuelo, una persona que se preocupa por mí, cuando se preocupan por mí, me han llegado a hacer pensar que un favor les estoy haciendo con que me dejen. O sea, un favor les hago con que me anden sirviendo. Así de arrogante nos ha vuelto el mundo. Estoy seguro que la gran mayoría de nosotros, a la hora de sentarnos a la mesa a comer, le damos gracias a Dios por la comida. Pero ninguno de ustedes le anda dando gracias a Dios a quien estuvo toda la mañana haciendo la comida. De hecho, piensan, nada hacen. Solo para ir metido en la cocina todo el día. ¡Qué bárbara! En vez de hacer algo importante. Sí, pero a la hora que llega, ¿y esto por qué está dura la papa? ¿Y por qué no quedó bien la comida? ¿Cuándo dio gracias? ¿Cuándo dio gracias por el cariño, por el amor que le tienen? ¿Por qué todo el tiempo estamos enfocándonos en lo negativo? ¿Por qué siempre estamos enfocados en aquello que es no valorar al otro? No valoramos al otro. No valoramos a cada miembro de casa y por lo tanto no somos agradecidos. ¿Se recuerdan ustedes aquella mujer que llegó hasta Jesús? María, cuando llegó, que está narrado en Juan capítulo 12, y llega esta mujer con el vaso de alabastro, y dice la Biblia que quebró el vaso y lo derramó sobre los pies de Jesús y empezó a enjugar sus pies, a lavarle los pies con perfume. ¿Alguien se recuerda por qué esa mujer hacía eso? Por gratitud. ¿Y saben qué es algo interesante de esa historia? Que dice la Biblia de que ese olor, ese perfume, inundó toda la habitación. Porque la gratitud llena todo el lugar de un aroma sabroso. Yo me recordaba eso y decía, ¿cuánto falta en nuestros hogares ese aroma tan sabroso que solo la gratitud puede provocar? Si cada uno nos volviésemos más agradecidos con los demás. Mire, ¿cómo ser agradecidos? Es fácil. Solo piense. Yo siempre he creído, todo el que piensa es agradecido. Al que se le olvidan las cosas, al que se le olvida lo que vivió, al que se le olvida lo que pasó, al que se le olvida lo que han hecho por él, al que se le olvida el amor, al que se le olvida la atención, al que se le olvida el servicio, al que se le olvida sus, el que olvida no es agradecido. Pero todo el que piensa, si solo piensa por un momento, se va a dar cuenta que tiene tantas razones para estar agradecido en su hogar. Se va a dar cuenta que tiene tantas razones para estar y vivir agradecido con la gente que está a su alrededor. Y como hemos estado hablando los miércoles, cuando hay gratitud, no hay queja. Si usted tiene queja, no tiene gratitud. Y viceversa. Si tiene gratitud, no tiene queja. Y viceversa. Ya se los dije, ¿verdad? Sea agradecido cada día. Sea agradecido por lo que, por todo lo que tiene y por todo lo que es. Cuando vengan tiempos de dificultad, antes de empezar a quejarse y a levantar voces y a gritar y a señalar a medio mundo, dé gracias. Yo sé que a muchos de ustedes les caigo mal por cuántas veces les he dicho, dé gracias. Ve que ahorita, ¿cómo voy a decir? Gracias, dale gracias a Dios. Él sabe lo que está haciendo. Dé gracias. Cuando el creyente comienza a quejarse, el diablo se le pone en la par. Dale, dale, dale, dale. No se oyó, no se oyó. Más fuerte. Sí, es que aquí en esta casa a mí nadie me respeta. Y el diablo, dale, dale, dale. No te oyó, no te oyó. Otra vez, otra vez, otra vez. Y no solo no te respetan, ni te oyen, pues. Vos gritándoles y nadie te oye. Es cierto, y aquí nadie me oye, además. Ni me respetan ni me oyen. Y el diablo, mira, y te sigue ignorando. No, yo que vos ahorita le fuera a ver cómo hago. Y ahí está. Nunca se olvide esto. La queja la promueve Satanás y él está detrás. Sin embargo, cuando hay gratitud en nuestros corazones para con todos los miembros de nuestra familia, es una señal de que está lleno del Espíritu Santo. Entonces es él quien se pone detrás de usted y le dice, dale gracias. Ay, pero ¿cómo me está hablando? Decir gracias. Decirle gracias ahora, tranquilo, yo me encargo luego. Gracias. La evidencia de una vida llena del Espíritu Santo es, primero, un corazón alegre, que canta. Segundo, una vida llena de gratitud hacia todos los miembros de su hogar. Lamentablemente, todos los hijos de Dios, la mayoría de los hijos de Dios, somos más propensos a pedir que a dar gracias. Nuestras oraciones significan pedir y pedir y pedir y pedir. ¿Y cuándo damos gracias? Una cosa hermosa en la Biblia es ver en los Salmos cómo nos enseñan al respecto. Los Salmos contienen más alabanzas que peticiones. Lea los Salmos y se va a dar cuenta que los Salmos están llenos de alabanzas y no pedidos. Ahora, lo más importante, y con esto cierro. Versículo número 21. La evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es un corazón alegre, lleno de alabanza a Dios constantemente. Es un corazón lleno de gratitud hacia todos los demás, bendiciendo y agradeciendo a Dios por todo lo que nos da, por a quienes tenemos, por todo lo que tenemos. Pero la tercera cosa, una vida de sumisión. Dice la Biblia, versículo 21, someteos, ¿quién? Unos a otros en el temor de Dios. Ser llenos del Espíritu Santo inevitablemente nos llevará a tener en nosotros un espíritu de humildad, a tener en nosotros un espíritu que siempre está buscando el bienestar de los demás y no el nuestro. Esa es una vida llena del Espíritu, totalmente contrario a la vida que este mundo nos presenta. Este mundo nos corrompió a todos y nos hizo a todos seres egoístas. Todo el mundo vive para pensar en sí mismo. ¿Cómo soy feliz? ¿Cómo tengo felicidad? ¿Cómo alcanzo mi plenitud? ¿Cómo yo me siento bien? ¿Cómo yo puedo alcanzar lo que quiero? ¿Cómo me compro? Nuestras oraciones son egoístas. Señor, dame, por favor, dame. Señor, ayúdame. Señor, bendecime. Señor, prospérame. Señor, sáname. Señor, acompáñame. Señor, camina conmigo. ¿Cuánto de su oración pensó en usted y cuánto pensó en otros? Todo es egoísta, nos convirtieron en una mente totalmente egoísta. Y esa mente no es una mente llena del Espíritu. Una mente llena del Espíritu Santo nos va a llevar a siempre buscar el bienestar de los demás antes que nosotros. Quiero que mi esposa esté bien antes de que yo quiera estar bien. Quiero que mis hijos estén bien antes de yo estar bien. Quiero que mis padres se sientan orgullosos y tranquilos en vez de yo hacer lo que a mí me da la gana. Someteos unos a otros significa exactamente eso. Algunas personas viven recordando los tiempos de antes. Dicen, ay, antes, los gobiernos, las calles, la seguridad que había. Uno andaba en la noche, uno estaba ahí jugando. Y añoramos esas cosas de los tiempos antiguos. Pero creo que una de las peores tragedias que nuestro tiempo encuentra es la muerte de la familia tal y como era antes, donde todos nos importábamos a todos. Los demás eran más importantes que yo. El bienestar, la paz, la alegría de los demás era más importante que la mía. Esta sociedad nos ha transformado cada día, haciéndonos más, amoldándonos cada vez más a Satanás y a sus deseos. Bendito Dios que el Señor nos tiene estudiando su palabra, ¿no lo creen ustedes? Y bendito Dios que en su palabra podemos encontrar ahora este mensaje que nos dice: sométanse unos a otros en el temor del Señor. Porque ya es hora de que los cristianos no solo hablemos la Biblia, sino que practiquemos la Biblia y mostremos que lo que dice acá es mejor. Que es mejor vivir para otros, para los demás, que para nosotros mismos. Pablo les habla acá a la iglesia de Éfeso y los amonesta, diciéndoles: no pueden seguir viviendo como los otros. No pueden seguir la vida que los otros tenían. Las familias cristianas. Toca al que está a su lado porque tiene que oírlo. Pero todas las familias cristianas deberíamos diferenciarnos. No apenitas. Deberíamos diferenciarnos radicalmente de los que son del mundo. Y una de las maneras en que esto debería pasar es sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Las relaciones entre esposos, las relaciones entre padres e hijos deberían estar llenas, como decíamos hace un momento, impregnadas de humildad, de amor, de sumisión mutua. Les contaba hace unos días que fuimos a una actividad del colegio de las niñas a la que era la escuela militar. Y cuando entramos ahí me llamaba la atención. Quizás tenía un montón de no llegar a un lugar así o ver tantos soldados, no sé. Pero es tan interesante ver cómo en ese lugar todo el mundo, desde el momento en que entra, yo les decía hace un par de semanas, no sé cómo habrá llegado el soldado que estaba parado en la puerta. Probablemente llegó peludo, probablemente llegó con chanclas, en chores, llegó todo relax, caminando, ¿qué onda, brother? Paz aquí, todo tranquilo y haciendo todo relax y haciéndose feliz. Él, complaciéndose él, vestido como él se veía en el espejo, decía: así me veo bien, ¿verdad? El pantalón lo anda por aquí, pero está bien así, ¿verdad? No se me sale del todo, ¿verdad? Y los zapatos, y probablemente él se sentía bien así, se ve en el espejo y se puede sentir cómodo, se ve con el pelo largo y está todo lo que quiera, pero llega a este lugar, y cuando llega a este lugar le dice: ¿usted va a entrar al ejército de Benistar? Sí, ok, lo primero que vamos a hacer con usted es hacerle perder toda reseña de su personalidad. Toda cosa que lo caracterizaba o lo separaba de los demás se va. Así es que rapado todo. Y yo tenía unos amigos, compañeros en el colegio, que les daban el uniforme del colegio a los papás y se encontraban, no sé cómo, no sé dónde se tenían a alguien y de dónde sacaban pisto, pero el siguiente día, el primer día de clases que llevaban con su uniforme nuevo, el siguiente día llevaban el uniforme hechos puños de aquí, ¿ves? Cosidos y pegados, que yo digo, ¿cómo le entra? La punta socada. Y el uniforme no era así. Claro, eso es en un colegio. Pero ¿alguna vez usted vio a un soldado que ande las patas ahí socadas? O alguno que haya llegado y sea un poco más a la moda y ahí medio metrosexual y ahí, no, aquí vengo, al que le está rapando, depíleme también las cejas, por favor. ¿Ven algún soldado a hacer eso? ¿Ven algún soldado a decirle: señor, cree que me lo puede, es que fíjese que yo estoy más acostumbrado a flojito de aquí, ¿me lo puede apretar aquí más, así, para que a mí me gusta andar así porque mi pecho? ¿Ustedes creen que alguien hace eso en el ejército? Todos igualitos. Mismas botas, mismo uniforme, misma ropa, mismo pelo, mismos cortes, todo igual. Porque a todo el que llega ahí se le quita su individualidad. Ahí nadie vive para sí mismo. Ahí todo el mundo está para cumplir y respetar y defender lo que les toca defender. Ahí no llega a darse gustos, ahí no llega a Yo no veo soldados caminando por la calle y unos con las mangas dobladas. Mucho calor, man, aquí ando relax. Y hoy ando en camiseta trabajando. ¿Cuándo? Ahí todos viven para cumplir lo que todos tienen que estar haciendo. A eso se refiere la Biblia cuando dice: sométanse unos a otros. Deje de buscar su propia individualidad. Deje de buscar egoístamente lo que a usted le hace feliz, lo que usted cree que debería hacer. Piense en los otros. Ser lleno del Espíritu Santo es tener una muestra como Cristo. Por supuesto, no es popular la sumisión. Nuestra sociedad, la moderno, lo popular de nuestra sociedad es la rebeldía, no la sumisión. Nadie se quiere someter. Si le dicen que tiene que andar la camisa adentro, se la va a sacar. Si le dicen que tiene que usar el pelo de una manera, lo va a querer usar de otra. Si le dicen no haga eso, lo va a querer hacer. ¿Sabe por qué? Porque somos egoístas. Porque lo único que nos importa es lo que yo quiero. ¿Y qué me importa lo que sienten los demás? ¿Qué me importa que mis hijos no tengan para comer? Lo que me importa es yo hacer lo que yo quiero. ¿Qué me importa que todo el mundo esté sufriendo? ¿Qué me importa que mis papás lloren en la noche porque me fui de parranda toda la madrugada? Ay, me estoy acordando de mi juventud. ¿Qué importa todo lo que todo el mundo estén allá angustiados esperando si voy a llegar o si me va a pasar algo? Lo que importa es que yo quiero andar haciendo lo que a mí me da la gana. Eso es egoísmo, eso es no someternos los unos a los otros. ¿Qué opina Dios de esto? No es qué opinamos nosotros, ¿qué opina Dios de la sumisión? ¿Saben ustedes? Jesús fue tan extraordinario que vino a esta tierra a someterse. Él que es Dios, Él que dice la Biblia que por Él se sostienen todas las cosas. Dice, todo el universo se sostiene por la palabra de su poder. Y dice la Biblia en Juan capítulo 5, versículo 30. Vean este versículo, porfa. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo. Porque no busco, ¿qué? Mi voluntad. Sino la voluntad del que me envió. La del Padre. ¿Cómo podemos explicar nosotros que Dios, el Dios del universo, el Verbo que fue hecho carne, el Dios por el que subsisten todas las cosas, viene a esta tierra y dice, ¿saben qué? Aquí vengo yo, no por mi gana, no por mi gusto, vengo obedeciendo al que me mandó. ¡Qué ejemplo! La Biblia enseña que Dios condena la rebeldía. Miren este versículo de Mateo capítulo 8 y versículo 7. Esta es esta historia del centurión, un hombre fuerte, un hombre poderoso. Y la Biblia enseña de que su siervo estaba enfermo. El siervo de un centurión. O sea, no es nada para ese gran hombre. Pero él va a Jesús y le dice a Jesús, te quería ver, te quería pedir, si tú puedes, por favor, sanar a mi siervo. Y la Biblia dice que Jesús, conmovido por la acción de él, le dice, claro, vamos a donde tu siervo. Y el hombre le responde estas palabras. Versículo 7, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Tranquilo, centurión, voy a ir y lo sano. Y miren las palabras del hombre. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y mira el siguiente versículo. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. ¿Sabe qué está diciéndole? Yo entiendo cómo esto funciona. Yo entiendo cómo tú lo puedes hacer, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Y por eso lo entiendo, y puedo hablar y pedirlo de esta manera. Siempre pensamos que una persona en liderazgo, una persona para verse importante y grande, debe ser fuerte, mandona. Poner orden, se hace lo que yo digo, aquí se respetan mis órdenes. Y pensamos que el liderazgo y el tener una posición grande implica gritar. Hay gente que se enferman cuando los hacen jefes, se transforman. Yo conocí a uno que habíamos estado juntos y me tocaba a mí, él tenía que venir sobre para mí. Yo estaba encima de él y después él estaba encima. Y un día lo escucho hablar a las personas otras. Yo dije, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia nuestra posición? Porque se nos hace pensar que esta es la idea de alguien fuerte, pero una de las cosas que me encantan de este versículo y que quizás sea importante para todos nosotros recalcarlo hoy. Una persona, la mejor, una persona admirada, una persona que busca tener influencia, debe estar bajo autoridad. A todos los que estamos acá y somos papás, nunca un padre tiene mayor influencia que cuando él está bajo la autoridad de Dios. Cuando habla bajo lo que Dios dice y no mis propios argumentos y no mis propias ideas y no mi propia forma de llevar las cosas y de hacerlo de acuerdo a mi entender. Una vida llena del Espíritu es una vida que tiene gozo, que tiene gratitud y que aprende a someterse los unos a los otros. ¿Sabe cuál es la clave del sometimiento? Ninguno es más que otro. Ninguno de nosotros es más que otro. Todos nosotros somos de Dios. Él es el que está por sobre todos nosotros. Lo que usted debe hacer es aprender de Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, no vino a mandar, vino a servir. Cuando Jesús vino a esta tierra, Filipenses dice que nosotros tenemos que aprender a ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Así no es como nos tratamos en casa. La forma en que nos hablamos no es como le hablaría a su jefe que considera más que usted. La forma como tratamos a nuestros hijos o a nuestros padres a veces. La manera como nos tratamos como esposos no es jamás como le hablaría a una persona que considera superior. Nosotros creemos que la gente es inferior y nos sentimos por encima. Eso no es una vida llena del Espíritu. ¿Cómo se tiene una vida llena del Espíritu? Es muy sencillo. Es la palabra. Es atreviéndonos a desafiar nuestros argumentos, nuestras ideas. Otra vez lo repito, como Romanos 12 nos dice, no conformarnos a este mundo, sino transformarnos a través de cambiar nuestra forma de pensar. Atrevernos a decirle a Dios esta mañana a todos, Señor, me he equivocado. Señor, he estado viviendo mal. He sido egoísta. No solo para con mi familia, contigo. He llegado a creer que yo y mi palabra es más importante que todos los que están alrededor mío y aún más importante que tú. El versículo este 21 termina de esta manera extraordinaria. Dice, someteos unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios. No puede haber sometimiento entre nosotros si antes no comenzamos por temer a Dios, por respetar a Dios. Yo quiero cerrar esta mañana, que para mí es muy significativa, porque comenzamos esta jornada, estas 4 semanas, emocionantes 4 semanas frente a la palabra. Y yo quiero pedirles que todos podamos terminar orando esta mañana y quisiera pedirles a todos que nos pongamos de pie.